Bueno, primero gracias principalmente a ustedes, a las trabajadoras y los trabajadores de la salud que se animaron a salir a las calles, pero no hoy, sino que es una pelea que viene desde agosto, en donde nosotros hoy estamos encabezando como ATE, en donde se animaron y decidieron y definieron que seamos el sindicato que los represente, porque creo que hay algo importante a destacar y fundamental, que es la dignidad. Y eso, lo que las compañeras recién decían, esos testimonios que venimos escuchando desde noviembre, con César, con Hugo, con Fede, cada vez que venimos a Carlos Paz, la verdad es que nos ha llenado de alegría y de emoción y estar transmitiéndole de parte de ATE toda nuestra admiración. Porque incluso hasta sin respaldo de quienes tendrían que estar hoy acá encabezando la lucha, ustedes se pusieron al hombro un reclamo totalmente justo y legítimo. Así que simplemente, compañeras y compañeros, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Acá no hay soluciones parches, no son aumentos del 5%, del 10%, o como han tratado de hacer, de dividir por sector, dándole a distintos servicios algunos aumentos que siguen echándolos a profesionales totalmente capacitados, con años de historia, como la doctora Maggi, la doctora Fara, la doctora Paula, que fueron injustamente trasladados por elegir quién quería que los represente. Así que agradecerles realmente por la lucha que están llevando adelante, que ha animado a que un montón de otros trabajadores de la salud de la provincia los miren, por sacar el conflicto a la calle, para visualizar que acá claramente hay un nivel de precarización sumamente preocupante. El 83% del personal del Hospital Sayago y de los distintos dispensarios está precarizado. Cobra salarios por debajo de la canasta básica. Tienen que tener 2, 3 trabajos, médicas de planta permanente con más de 20 años de antigüedad. Y eso hay que decirlo. Hay que salir a decir que con vocación y con los aplausos que a las 21 horas le damos al personal de salud en plena pandemia, no se come y no se va al súper a hacer las compras ni se paga los impuestos, señor intendente. Eso es lo que queremos decir, porque acá hay un montón de historias que las compañeras y los compañeros nos van contando, enfermeras que renuncian por las amenazas, por los aprietes. Así que decimos basta. Acá seguimos, vamos a seguir de pie y vamos a continuar encabezando esta lucha junto a quienes hoy se han sumado y nos están acompañando. Así que muchísimas gracias, vamos con fuerza, con dignidad, y que el señor intendente Daniel Gómez Gesteira nos escuche de una buena vez, que es lo que venimos pidiéndose ya más de un mes, que se digne atendernos. Muchas gracias.